Cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Y aquí estamos, nuevamente en esta edición weekend de Clásicos Seleccionados, el lugar que elegimos para encontrarnos, para pasarla bien, hoy en esta emisión de 2 horas. Y ahí escuchaste un adelanto de algunos de los temas que van a estar sonando hoy, de los cuales te vamos a sorprender, así como me pasó a mí, porque hace mucho tiempo no los escuchaba. Y nos remitimos a comienzos de la década del 80, año 81, 82, así que prepárate. Como ya lo estamos nosotros, Santiago Alonso, Ronald Bayona, hoy como locutor invitado Omar Galarza. Y aquí en la idea de conducción, Lucas Matías Pereira. El 3x1 de hoy tiene una versión en vivo que le hicieron hace pocos años que está buenísima. La agrupación Toto, en el especial de esta emisión, ya la número 23. Y esta canción está incluida en su álbum Rompe Corazones, del año 1984, Elton John. Las canciones tristes dicen tanto. Shoot and a estás escuchando Clásicos Seleccionados. Ciclo 2020. Clásicos Seleccionados. La mejor selección de música de todos los tiempos. Cliff Richard, ya no hablamos. Este tema alcanzó el puesto número uno en la lista de singles del Reino Unido en agosto del año 1979, así como lo escuchaste, permaneciendo allí durante 4 semanas. Y en este fin de semana creo que podemos aprovechar mejor y sentir, oír mejor cada melodía, cada letra, cada clásico. Ahora escuchás a Al House, Crazy, Loco. Sun in your eyes, burning through. Could be a happy and es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Galarza y hoy te traigo una canción que no lo vas a poder creer. Una de esas canciones que seguramente te va a hacer suspirar. El tema fue publicado a principios de los 80 como segunda pieza del álbum Partners in Crime. Llegó al puesto 6 de los Estados Unidos el 29 de marzo de ese mismo año y permaneció allí durante 2 semanas. Y como todo clásico, detrás tiene una historia de esas historias atrapantes. La historia de un hombre que encuentra un paquete de cigarrillos que no es de él en su casa y decide enfrentar a la mujer de su vida para decirle la frase: ¿soy yo o es él? Rupert Holmes canta Him. Over by the window, there's a pack of cigarettes. Not my brand, you understand. Sometimes the girl forgets. She forgets to hide them. I know who left those smokes behind. She'll say, oh, he's just a friend. And I'll say, oh, I'm not blind. Tuyo. Clásicos seleccionados. Solo tu música. Las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000. Solo tu música. One, two. even turned to ask me if I planned to do her any harm. So look here, I put her on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turn me on, but something about the clouds and her. Get a kiss. She wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret, and if it was worn, she wouldn't wear much more. Raspberry beret, I think I love her. Rain sounds so cool when it hits the bottom roof. The lightning sees, you feel like a movie star. Listen, this ain't the first time, ain't the greatest, but I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke, cause baby, I'm the most, but a girl as fine as she was. Prince con The Revolution, del álbum La Vuelta al Mundo en un Día, Boina de Frangüesa. Esta canción, que se grabó originalmente el 27 de abril de 1982 y que Prince la modificó drásticamente en septiembre de 1984 con The Revolution, para darle un sonido más internacional. Continuamos acá con historias que realmente a uno lo sorprenden. Este es el caso de Stefano Sandri, conocido artísticamente con el nombre Dean Harrow. Lo curioso que en realidad la mayor parte de sus temas, incluido este que vamos a escuchar, él no era el que cantaba. Sí, es así. Simplemente cuando se presentaba hacía lo que es playback, mímica con la boca, pero el cantante de la mayoría de sus éxitos es el vocalista estadounidense Tom Hooker. Igualmente después él siguió presentándose y en algún momento interpretó sus propios temas, pero los de la década del 80, de todo ese momento, en las grabaciones los que estaban eran otros, y principalmente, como te decía, Tom Hooker. En definitiva, lo conocemos como Dean Harrow y llega aquí con este tema Italo Disco llamado Cerebro Futuro. Clásicos seleccionados. Taking the place of our imagination. clásicos seleccionados. Estás escuchando clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Un lugar siempre a donde volver. Simplemente clásicos. La voz de Morten Hackert, ajá, con Quisquilloso, otro de sus grandes éxitos de esta banda noruega allá en la década del 80. Y para mí es un verdadero placer escucharlos porque me declaro como seguidor, no sé si llamarlo fanático, pero un gran seguidor de esta banda. Por la versatilidad que tiene la voz, su líder, por su música, por todo, los recitales en vivo, increíbles. Y siguen tocando y presentándose hasta la actualidad. Del año 1987, Chester y Hold the Line. Clásicos seleccionados. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Can't live without you.

Baby, baby, we can share this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's all worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Clásico seleccionado. Clásico seleccionado. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. La mejor música retro que se identifica con vos. Clásico seleccionado. I should be a single. Especial de clásicos seleccionados, recibimos a Toto. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Y claro que sí, ellos ocupan un lugar muy importante dentro de la escena de la música de los 80 y a nivel mundial. Comenzaron en Los Ángeles, Estados Unidos, allá por el año 1977. Muchos de ellos músicos destacados de sesión. Este grupo, fundado por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro, que a lo largo de su carrera tuvieron diferentes formaciones. Y tal cual lo anunciamos, Toto, en este 3x1, con estas tres grandes canciones. Rosanna, esta canción que se colocó rápidamente en el puesto número 2 del Billboard Hot durante 6 semanas y vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. El éxito lo llevó a ser nominados a varios Grammys en 1983. Toto, Rosanna. Rosanna, yeah. Now she's gone. Surrender. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Si hablamos de clásicos, este tema, no me acuerdo si leí o escuché por ahí que es considerado como el más emblemático de los 80. Toto con África. Y qué mejor que cerrar este 3x1 con una versión en vivo de este tema. Quédate en la línea, Toto, aquí en Clásicos Seleccionados, edición Weekend. Yeah. Estás escuchando Clásicos Seleccionados. Ciclo 2020. Seleccionados con Lucas Matías Pereira. En Clásicos Seleccionados te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a otra edición de esto que hemos dado de llamar Sonido Vinilo. Esta vez nos vamos a ir al año 1973. En aquel entonces, Alice Cooper lanzaba el disco Billion Dollar Babies y el tema que vamos a escuchar es No More Mr. Nice Guy, una canción escrita por Alice Cooper y Michael Bruce. La canción fue versionada por el grupo de thrash metal Megadeth para la película Shocker. Esto fue en 1990, pero vamos a ir a los clásicos, esta vez una canción que llegó al puesto número 25 en la lista de Billboard y número 10 en el Reino Unido. Esto es un tema del año 1973 del género hard rock y también glam rock. Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. En Clásicos Seleccionados, obviamente, Sonido Vinilo. Can't be seen with me, and I'm getting real shot down. Clásicos seleccionados. Clásico seleccionado. Apodado el hombre de la voz de oro, nacido un 22 de abril del año 1951, cantante, compositor, multiinstrumentista inglés que ha grabado tanto como solista o como miembro de varias bandas populares como Roxy Music, Mike and the Mechanics. Y ahora lo escuchamos acá con uno de sus éxitos de finales de la década del 70, cuando integraba la agrupación Ice, Paul Carrack, How Long. Persuasion, don't admit that it's part of a scheme, and I can't help but have my suspicion. Ain't quite as dumb as I seem. You know you said you never intended to break up our scene in this way. There ain't any use pretending it could happen to us any day. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Thank you. ¿Y qué tal? ¿Lo tenías este tema junto al cantante británico Nick Kershaw? El enigma o el acertijo sería la traducción. Y antes de terminar esta edición, ya la número 23, edición de fin de semana, agradezco a Santiago Alonso, Ronald Bayona, hoy estuvo como locutor invitado Omar Galarza, y aquí en las palabras, Lucas Matías Pereira. Y estás a tiempo todavía en este ciclo 2020 de elegir el 3x1, alguna banda, algún solista que te guste para que nosotros lo programemos. ¿Por qué no? Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Un abrazo muy grande, cuídate como siempre vos y tu familia. Será simplemente hasta un próximo encuentro. Que la pases lindo. Chao. Buena vida. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.